Nutram Kulen Tain Mapu, conversación de nuestra tierra. Distintas voces desde los territorios mapuche, donde nos comparten su historia, sus vivencias, conflictos territoriales, etc. Comunidades del Puel Willimapu, Patagonia, en el marco de clases de Mapuzungún básico que se dictaron en 8 encuentros en el Instituto de Formación Docente Continuo El Bolsón, octubre y noviembre del 2022. Hoy escucharemos a Zoila Pulgar, papay de 96 años del Lof Pulgar Huentuquidel, territorio recuperado hace ya más de 12 años en el hoyo Puerto Patriada. Estamos en el auditorio del Instituto de Formación Docente con la presencia de Zoila Pulgar, una papay de más de 90 años de edad que hace 12 años atrás recuperó el Lof Pulgar Huentuquidel, un territorio que fue arrasado por la Oficina de Bosques y que siguen teniendo conflictos con la misma oficina, y como también, lamentablemente, a partir de los despojos territoriales, terminan enfrentando a la familia. Muchas veces hay abogados incluso que dicen, ah, no, si hay conflicto familiar en ese territorio, nosotros no nos queremos meter. Pero muchos de esos conflictos familiares no se pueden resolver porque lamentablemente ahí el Estado metió la cola. El Estado generó esa división para que la familia finalmente nunca pueda ponerse de acuerdo en cómo sostener y llevar adelante el territorio. Estamos con Zoila, que nació allí, que su papá, como se dice comúnmente en nuestro pueblo, se cortó, dejó de vivir, siendo trasladado desde el territorio en cercano a Puerto Patriadas, bajando hacia el hoyo. Que cuando vayan, la próxima vez que ustedes vayan a Puerto Patriadas, seguramente van a estar atentos y atentas, van a ver que en una curva, ya subiendo, mano derecha, hay una cruz y un recordatorio de don Lorenzo Pulgar Huentuquidel. Él quedó allí hace ya más de 50, 60 años atrás, ¿no? Yo no sé, Lala, si quizás Zoila tenga ganas de contar alguna cosa del territorio, de cuando era chica, de cómo vivían, de lo que hacían. ¿Vos qué decís? ¿No? ¿No tendrá ganas de conversar nada? Bueno, de lo que quiera. ¿Podría hablar de la recuperación, cómo hicimos la recuperación allá en el campo? ¿De la recuperación, cómo llegamos al campo? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo hicimos? ¿Al campo? Claro. Ahora tiene otro nombre, ¿no? Sí, pero vos tenés que contar cómo hicimos para la recuperación. ¿Cómo fuimos? ¿Cuántas fuimos? Pero antes no tenía nombre, ahora tiene nombre. ¿Viste? Antes no tenía nombre, nada. Y ahora tiene nombre el campo. Ajá. ¿Quiénes fueron a recuperar el campo? Y mucha gente fueron. Ajá. Estaba lleno de gente. Ella, con la hermana, andaban por todos lados, los mandaban de un lado, los mandaban de otro. Y tenían que ir caminando. Y muchas veces hasta sin comer. Ajá. Por ahí iban caminando de Puyén, por todos lados. Iban. Por el campo, ¿no? Y tuvimos suerte porque habían dos. Había uno que ya era dueño. Había otro que era dueño. Dijimos, no, esto es mi papá, vamos a seguir nomás. Feliz. Y seguimos. Ella caminaba con la hermana. Ajá. La mandaban. ¿Cómo fue que perdió el campo su papá? A él, cuando estaba solo. ¿Quién se lo quitó? A ellos querían los otros para ellos. Nosotros dijimos, no, esto es mi papá, nosotros vamos a seguir, y vamos a seguir y vamos a andar. Y seguimos. Ajá. Por ahí muchos lo tenían regalidad. Aunque no tenga rabia, pero nosotros vamos a seguir por delante. Porque este es mi papá. Y ahora tiene el nombre del lago Puerto Pateada. Así que ahí estamos ahora. Yo fui la que pasé todo el tiempo ahí. Estaba sola, me puse mal de la vista. Y parece que se me reventó la bicicleta. Así que no sé, todavía no muero. Yo digo, Dios sabrá con dónde me va a llevar. Digo yo, bueno, ellos están en Dios nomás. ¿Usted creció ahí en ese campo? No, yo era más grande ya. Ah. Pero mi papá compró, tenía un caserón, y se le cayó el caserón, se le hizo una casita. Y ahí está. ¿Cuántos meses? No, año, mamá. Año, la abuela. Año. ¿Un año será? No, mucho. Dos. No, mucho. ¿Que murió? No, muchos años. ¿Don Pulgar? Se murió el tío, la abuela y después la abuela. Bueno, yo estaba con él, ya había muerto mi mamá, mi hermano, estaba mi papá solo. Bueno, y yo tenía una piecita, mi papá otra piecita. Y ahí estaba. Bueno, mi papá me decía, hija, tráeme unos yuyitos de Carchondagua, no cae mucho Carchondagua. Ah, qué bien. Hay mucho remedio. Y era de noche, yo digo, pues a pasar el juego, tenía que ir a la cocina atrás. No le hice nada hasta el otro día. Porque ahí en la cocina de noche, yo iba para dejar a mi nieto, o Caragua, y había uno grandote sentado. Siento que aparecen, ¿vio? No debe ser el demonio. Bueno. Yo estaba con mi papá y mi papá tenía un corredor. Yo estaba parada en el corredor. Y en eso había un palo grande que hablaban en ese palo. Después lo echaron abajo los chicos. Ajá. Pero igual hablaban abajo. Ajá. Entonces un día, una mañana, a las 4 de la mañana, yo no dormía. Bueno, yo estaba ahí. En el pasillito, y en eso veo un montón, mujeres salían, que andan de noche, vi pasar muchas. Y yo dije, lo hablé, no me contestaba ninguna. ¿Quiénes son ustedes? Bueno, venía el montón, caminando, y iban así. Pasen nomás, le dije yo. Pasaron para otro lado, ¿vio? Pero venía un montón caminando. Yo estaba en el corredor. Y le hablé. Ninguno me contestaba. ¿Ustedes son los que hablaban ahí abajo? No me contestaba. Bueno, le digo yo, pasen nomás. Yo no lo voy a retar ni nada, le dije yo. Pasen. Pasaron todo para allá. Esos eran los bichos que andaban antes, ¿cómo es? ¿Y ahí usted le preparó un remedio a su papá? Que ¿Ah? Estaba, ¿ahí le preparó yuyos a su papá que le pedía remedio? Pero yo tenía que hacer juego en la cocina. Porque mi hermano, estaba mi hermano también, fue a darle arena al caballo. Y volvió apurado. Digo que le agarré una mano grande. Oh. Allá la hice donde tenía la arena para el caballo. Y volvió mi hermano, no le dio nada al caballo. Porque una mano grandota, peludo, la agarró. Y él pegó la vuelta. Los vampiros. Así que no volvió más. A darle en la arena en la noche los caballos, nada. Pero yo no tenía miedo, ¿eh? Ajá. Cuando había un galpón, yo decía, papi, ¿quién estará en el galpón que está moviendo la cadena? Fui, mi papá dijo, hija, eso es toda la noche, yo voy a ir a ver. Fui a ver, y nada, la cadena puesta en la puerta. Yo la saqué y entré. Le digo yo, ¿quiénes son los que están acá adentro? Nadie. Yo entré, andaba con la arena yo. Ajá. Entré, nadie adentro. Pero cada vez se movía la cadena. Nosotros teníamos una familia, Odila, Figueroa y Doña Encufil. Ellos vivían del lago donde está el faro, aquel lado. Y ellos dicen que se aparecían tres personas de blanco, o sea, pasaban. Y ellas, solo, imagínate, personas mayores que no podían hacer nada, porque sin celular, la policía lejísimo. Dice que ellos los veían pasar siempre personas de blanco. Y era como que los asustaban. Entonces, sí o sí, te tenían que ir. Se asustaban, porque ya no podían vivir. O sea, empezaban a vestirse de blanco y pasaban por el medio del campo. Y ellos se fueron. Después estuvieron sobre la ruta, ahí le dieron, Santi le dio un lugarcito a ellos para que vivan. Pero ahí después era un buen lugar y después hubieron tres personas que compraron ese lugar. ¿Quién es Cris? Es un señor que era acá de Mallín, después lo llevaron unos amigos para trabajar, también amigo del señor Finter, del señor Janet, o sea, eran de antes, de Bosque. Y como eran amigos, entonces yo le di en el lugar. Estaba el abuelo, cuando él llegaba a ver al abuelo, el abuelo le dijo que sí, le dio un lugarcito para que haga su casita, porque él tenía que ir a trabajar y volver, o sea, sin él tenía que alambrar, limpiar y sin derecho a ocupación. Fue pasando los años y él se siguió quedando, Bosque no le hizo nada, Bosque lo siguió dejando. Bueno, después él era el que quería poner los viñedos arriba, porque estaba la laguna y todo, y a todos no lo dejaba entrar. Así fue como llegó Cris ahí al territorio de ustedes. Sí, así llegó. Y se quedó hasta el día de hoy, está. Pero él lo que ocupó fue muchísimo, porque tiene la curva desde donde está ante el camino al desfiladero hasta a mitad de nosotros, que había una parte que ahí hubo conflicto. Habían hecho una casita y la quemaron. O sea, están peleando de ese lado. Nosotros estamos más arriba. Pero son de las 127 hectáreas que tenemos nosotros, que está dividida por el camino de vialidad. O sea que están de los dos lados. ¿Cuántas hectáreas tenía su abuelo en principio, Lala? Eran muchísimas. Antes, como ellos tenían sus animales, y los animales iban largaban al cerro. Entonces, cuando ellos lo llamaban la abuela Teresa, lo llamaban para la sal, porque ahí como no estaba dividido. ¿Y cuántos les dejaron después para vivir? Al abuelo de primero le dejaron 50. Y nosotros después hicimos y nos hicieron un relevamiento de 127. Porque, o sea, él no reconocieron todo lo que había, como pasó con la otra familia Monsalve, que fueron uno de los primeros también. Porque Monsalve fue que le vendió una parte al abuelo y este era como 100 entre ellos. Y ahí quedó. Y así, tierra y conflictos muchísimos. Porque hasta los propios empleados se están quedando con partes que no le conocen. Ahora tenían que porque quieren poner. O sea, todos están ocupando gente de afuera. Pero es que el municipio también es culpable. Colabora. Sí. O sea, bueno, estamos escuchando un poco la historia de cómo se fue. ¿Serán la pulgar alguno? Eso. Aquí estamos con Soy la Pulgar. Acá Soy la pregunta si alguien conoce a los Pulgar. Yo contaba todo ahí. Estaba lleno de gente cuando yo recuperamos todo. Cuento a la gente que escucha en la radio. Acá estamos viendo fotos del papá de Zoila. Gracias. Un poco lo que estamos compartiendo. Cómo fueron perdiendo los territorios, mucha gente, que hoy por hoy somos los invasores, ¿no? Según el Estado. Y sin embargo, acá tenemos a Zoila de más de 90 y pico de años que nos está contando cómo, bueno, vivía ahí, cómo antiguamente pasaban fuerzas, que ella podía escuchar, que salían de adentro de la tierra, que las podía ver. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quieran comentar. Veo que estamos muy conmovidos esta tarde. Es muy fuerte la presencia de... Es muy fuerte la presencia de Zoila. Para mí siempre ha sido un ejemplo, porque fue solo hace 12 años atrás. Imagínense si hoy tiene, o sea, tenía más de 80 cuando yo la conocí, y con 80 años ella fue a buscar ayuda para recuperar un territorio, ¿no? Un territorio en el que ella vivió, se crió con su papá y sus hermanos. Se criaron ahí, ellos estaban todos divididos, pero después de grandes ya no tenían trabajo, se tuvieron que ir, porque después de la forestal, el abuelo, o sea, lo único que le quedaba a ellos era trabajar en la forestal, en la tala y pasar la madera para el otro lado, para el Puyén, que ellos hacían. Y el abuelo, en esa foto que ven ahí, está ahí con unos cornaleros, como le llamaban ellos, que ellos eran los que tenían que andar con los bueyes. O sea, no, en esos tiempos no había tractor, no había nada. Y así ellos salían adelante, pero para ellos fue muy difícil. Y después que vengan y queden sin nada, que los despojen. Porque no, era como que no tenían derecho después de estar tantos años ahí, porque supuestamente las tierras son de bosque. Que lo quieren hacer de usos múltiples. Ellos a mí me dijeron, es para usos múltiples, ¿por qué? Pues ya tenían todo, por lo que yo había escuchado, ya querían hacer cabañas, entonces, pero no era la gente de ahí la que iba a hacer cabañas, sino gente de afuera, que ya venían con un fin. Pero al nosotros hacerle pie, nos quisieron molestar muchas veces, pero no pudieron. Nosotros seguimos, éramos tres mujeres nada más. Le hicimos frente al Estado. Yo no tuve problemas, si a mí me tenían que echar, porque yo le estaba haciendo algo a la provincia en contra. No tuve problema, yo salía del hospital y bueno, me iba a ir para allá y me volvía y así lo hice. Y hasta ahora, bueno, que ahora ya la traje a ella por el frío de allá. Cada vez ella ahora necesita más, porque ya está cada vez más grande. Quería preguntarte, que también creo que lo dijiste antes de que se empiece a transmitir, vos contaste la historia de que tu abuelo estaba y habían venido a convencerle de cómo iban a sacar la madera y que iban a reforestar. Eso me interesa que lo vuelvas a contar y que ubiques más o menos la fecha, la edad de tu abuelo en ese momento. 16 años, cuando a él lo fueron a ver al abuelo, le dijeron que le iban a cortar, o sea, que le iban a alambrar todo, porque yo antes los alambrados eran de palo, de que palo otra vez, todos cruzados, y que le iban a alambrar y le iban a plantar. Cuando vinieron le sacaron todos los árboles, los originarios que eran autóctonos, y después plantaron pino. Mi hermano tenía 16 años, o sea, mi hermano hoy tendría, él falleció, tendría 69 años, más o menos, tenía mi hermano. Bueno. Ay, había una culebra negra, larga, no sé cuánto, que cuando salía, mi hermano decía, mirá, salió el resto de la culebra debajo de la casa, salió. ¿No es que los animales entienden? Bueno. Y un día estaban los chicos sacando agua en el pozo, y los chicos me llamaban, y la culebra iba por el pasto a los ríos. Oh. Por el pasto. Ah. Bueno, un día yo iba a buscar agua y estaba la culebra en el caminito, esperándome. Ah, vos me estás esperando para llevarme a mí, ¿no? Mira, yo voy a buscar un palo, un machete, cuando llegué no estaba más. ¿No es que entiendan? ¿Entienden? Sí. Sí. Bueno, ya. Ahí están mis sobrinos. Mi sobrino agarró la culebra, dice, y la llevó en un coso a Bariloche. Allá estaba. Y yo le dije a mi sobrino, mira, ¿para qué la trajiste acá en un coso ahí? ¿En qué la llevó? ¿En un frasco? En un frasco grande, ahí la llevaba adentro. Yo le dije, ¿para qué la trajiste? Dejarla en el campo, porque ella no es del pueblo. Bueno, yo le dije, la voy a quemar, abuela, me dijo. Tía, me dijo, no, porque yo era tía. Pero la voy a quemar, la culebra, tía. Hacer lo que quiera. Pero a vos también te va a llevar. Y así fue, la culebra, él la quemó, pero la culebra la llevó a él también. No, si es cierto. Sí. Los animales entienden. Qué va. No, yo muchas cosas de ella ahí. Bueno, atienda nada más. Otro día vamos a charlar más. Quiero mucho, Zoila. Gracias. A mí lo que me pasó, la casa que estaba viviendo, tenía mi casita, tenía de todo. Hace pocos años, ya como 4 años, ¿no? Bueno, yo estaba durmiendo y veo una luz grandota, una ventana de afuera. Y yo dije, me levanté. Ah, dije yo, dejé la luz prendida. Me levanté y estaba riendo afuera. Alguien que me prendió. Bueno, yo no, salí como estaba nada más. Y si entraba, cayó el palo de la puerta, me agarraba adentro. No entré. Dije yo, voy a buscar mi cartera, mi documento, mi plata. Todo se quemó. Fuego. ¿Sí? Y después llamó a mi hermana y así fue. Que eran de la ruta que gritaban. Bueno, ahora que hablo de la ruta. Y así que era ella la que estaba llamando, así que fue mi hermana y me llama a la una, me dice, Lala, vení, se te lo está quemando la casa a la mamá. Y yo, ¿cómo? Le digo, si nosotros a las 9:30 dejamos todo limpito en la casa, todo limpito. Yo estaba durmiendo, vio el fuego. Decí que salió, si no, lo hubiera agarrado el fuego adentro. Estaba protegido. Así, pero todo bien. Pero eso salvó. Estaba de vuelta otra vez conmigo a mi casa. Y así, ahora que después me encontré con hipotermia de nuevo, relato. ¿Tenía animales también? Tenía como 60 gallinas, patos, gansos. Y todo lo que ella hacía, o sea, su gallina, ella ahora no sé si tiene 4, porque el zorro supuestamente con 2 patos. No sé si tiene 4 o 5, pero mi sobrino que vive al lado tiene como 40. Ah. Hacia la de ella se les perdió todas las gallinas. A ver, fue, mira, en 4, 5, como 6 años más o menos, que se le quemó la casa. Así que después le hicimos una casa de material. De un subsidio, valíamos hacer una casa de madera, pero ya era más peligroso por ella. Estamos a nivel nacional y provincial. Cuando hablan de personalidad jurídica es porque ese territorio fue llevado adelante por un relevamiento territorial, que eso es a través de una ley, en donde tiene cada tantos años y después va teniendo caducidad. De hecho, el año pasado no se trató en el Senado ni en Cámara de Diputados y se volvió a a salir esa ley, pero por decreto. Esa ley de relevamiento territorial es muy importante porque la 26160, le pueden jugar a la quiniela, es muy importante porque gracias a eso los territorios no pueden ser desalojados. Por lo mismo, acá en Río Negro no adhiere a esa ley. En Chubut sí, en Neuquén también, pero en Río Negro no adhiere a esa ley porque eso también es un modo de que haya un vacío legal al momento de desalojar los territorios. En caso del Lof Pulgar Huentuquidel, fue llevado, como dicen algunos abuelos, el revelamiento. Y llegó a suceder eso con el territorio de acá, de Lala, de Zoila. Y bueno, yo tuve la posibilidad de ver esos patos, esas gallinas, de colaborar en entrar al territorio, vamos a decirlo. Total, ya no corro riesgos legales. Hace 12 años atrás, hasta la Fidelia llegaba con un zapallo gigante en la mochila, ¿no? Se hacía, o sea, se cocinaba en el fogón, se hacía todo ahí. Era toda la gorra. Se juntaba muchísima gente, así que por ahí hay fotos que quedan y algunos. Muchos se quemaron, mucho. Pero después tengo que bajar las que tengo. Porque voy encontrando fotos donde yo traje la bolsa de fotos que estaban quemadas, entonces algunas las voy despegando y hay algunas que se ven claras, así que hay que cortarle y volver a hacer el árbol, porque nosotros en el lugar nuestro tuvimos siempre gente que venía de afuera, chicos, tuvimos los scouts también de Buenos Aires, tuvimos como 120 chicos, prestábamos el lugar, nunca cobramos, o sea, prestábamos el lugar para que ellos puedan estar, armar sus carpas y todo eso y estar ahí. Hoy teníamos chicos, hemos tenido chicos de España, de Francia, de Bélgica, siempre recibiendo gente de afuera. Y bueno, y ellos, o sea, la gente que estaba siempre quiere aprender lo nuestro, porque hay muchas cosas que, las comidas, ¿sí? Las hierbas, hay muchas cosas que uno las sabe, ¿no? Pero hay gente que no las sabe. Comida. Las comidas, ¿viste? O sea, que son originales, que muchas veces como hacer el maíz, ¿viste? Todo eso, el trigo, son que uno muchas veces la tenés que trabajarla, porque no es que llegarle a baila, haces el morray, ¿viste? Pero ahí compartido con mucha gente uno hace muchas cosas. Muchas gracias, Zoila. Vemos que es un momento en donde las cosas están complicadas, incluso como cuando perdió el territorio el abuelo. ¿La placenta de quién está enterrada ahí? La mía. Es muy importante también, eso es parte de una ceremonia cuando nacen pupichiqueche, enterrar la placenta en el territorio. Dicen que la persona cuando es adulta, aún sin saber que su placenta está enterrada ahí, tienen una necesidad de volver. Y bueno, acá tenemos a Lala que me consta que ha hecho lo imposible por volver al territorio. Ojalá que las cosas se resuelvan familiarmente, que ustedes puedan retornar, que puedan estar bien, que Bosques no se siga metiendo, ¿no? Porque en realidad muchos de los conflictos que viven por ahí las familias mapuche en los territorios es porque están las oficinas de Bosques metiéndose y generando más conflicto de lo que se viene acarreando, ¿no? Esperan que corten para marcarla y llevársela, confiscan. No. Pero después la gustan ellos. No. Pero no tienen motivo. No tienen motivo, sí. Están marcados por ellos mismos. Y está registrado en Bosque. Todas las marcas que ellos hacen de cada pino, ellos están marcados, te dan una constancia y esto queda marcado, queda en la oficina de Bosque, quedan. ¿Cuántos pinos marcan ellos en un territorio? Que ellos saben porque llevan los técnicos. Así como a mí me dieron un papelito chiquitito, ellos también llevan otro papelito anotado y eso queda registrado. Y ellos van con el aerosol y van marcando. No es que uno va marcando con aerosol, ellos marcan. Y así después te marcan con negro. No. Se contradicen. Sí. Lo que pasa que también el territorio de ustedes está en un lugar muy estratégico, ¿no? Rumbo al lago, que cada vez está creciendo más a nivel comercio. A 3 kilómetros está, y estamos sobre el camino. Y tenemos el agua. Tenemos el machín y tenemos unos arroyitos, después hay vertiente. Y no son los únicos, también está el Lof Monsalve, que también tiene complicaciones. A ellos le sacaron también varias veces, también, o sea, los corrieron, o sea, siempre amenazados, para que ellos no puedan hacer nada, ¿no? O sea, que no puedan hacer algo, que queden así nomás como están. Después no pueden hacer nada, porque si cortan un pino, viene y te lo confiscan. Vas a Bosque, te dice que sí, después viene Bosque y te marca ahí. No sé, te contradicen solo. Pero sí, los empleados de ellos sí pueden marcar. Bosque puede marcar lo que quiera. Lo mismo, sí, lo mismo que los brigadistas, porque están en conjunto. Ellos son los que pueden marcar y cortar. Y el lonco el que le tiene que sellar. El lonco el que tiene que poner una firma y decir, bueno, mira, son tantos pinos, son 62, bueno, 62 marcas. Pero no quieren ellos eso. Es según para cierta familia y ciertas no. Yo tengo derecho de vender. Yo soy una fundadora de la comunidad. Yo hice muchas cosas porque fue mi hermana que la agarró janta, ya no pudo ir más, tuvo un problema que hasta ahora. Y eran los primeros comienzos de la recuperación. Así que yo siempre iba y venía con mamá y como venía. Yo también dejé, o sea, salía del hospital para irme allá. Y no le tuve problema de decir no me voy a quedar total. Si yo estaba tranquila en el pueblo, tengo mi casa y todo. Pero pude complacer a ella, que ella quería recuperar el territorio. Y bueno, lo hice. Porque tampoco no era jovencita. No. Un poco más joven, pero sí. Bueno, quiero contar para quienes están escuchando que además aquí la gente está viendo fotos de la recuperación, parte de la carpeta. Bueno, no sé si alguien tiene alguna reflexión, algo que quiera decir, y si no, hasta aquí ha llegado esta conversación. Que ando así ahora toda, como mi otra hermana de esta, tenía un montón de gallinas, ¿sí? Yo tenía gallinas también, tenía ganso, tenía la gansita, tenía pato, tenía pollo. Y mi hija tenía un montón, la otra, la hermana esa. Y yo le fui a dar un poco de maíz y me agarraron todas. Me tiraron al suelo. Y menos mal que había una alambre al lado del cerco. Y yo salí con el jarro de maíz y le tiré. Y le tiré el jarro lejos. Bueno, y me caí, quedé tirada ahí. Agarré, había un alambre, me agarré un alambre, había un cajón y me senté en el cajón, al lado del gallinero. Hasta que me pasó, ahí me levanté y me vine despacito de la cocina. La gallina. Me acuadrillaron. Ella, ¿qué te digo que iban caminando por el camino? Eran las rendas. Las rendas eran. Ah, las vueltas. Porque ahí fue mi medallamiento. La norma, dijo. Mira, yo era un chico. No será la llora que viene con el nene. Mi hija vio. Sí. Ella salió a mirar y el frente iba llorando más allá. Y él le iba. Y le dijo, mi hijo, dejate de ir, porque él te va a llevar, le dije, él te va a dejar dando vuelta. Y era un duende que iba llorando como un chico. Y ella la agarró y volvió. Porque dijo, le dijo, volvete, no seas tonta, porque ella te va a llevar lejos y te va a dejar dando vueltas. Y se fue lejos. Ella tocó la vuelta de la tranquera nada más. Ajá. Y así cuando... Hay muchos duendes allá. Había un canal. Tuve que ir a la gente, eran todos duendes. Gracias a las dos por hacer el esfuerzo de salir. Vamos a pedir después el que quiera pueda, sin compromiso por supuesto, que pueda colaborar con la cajita para poder colaborar con el retorno de Lala y de Zoila. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir, a quienes están escuchando, al cumpa de la radio que está aquí, Nacho, y al cumpa que está en la radio también. Muchas gracias al instituto y espero que nos veamos. El lunes que viene no, porque es feriado, pero el otro sí. Y bueno, gracias por quedarse a estas charlas también, que son muy necesarias. Peu Cayal. Calfuneguen cuifiqueñem amuleimun con mapuche. Calfuneguen cuifiqueñem amuleimun con mapuche.